Estamos escuchando Radio Cualquiera 94.3. Es nuestra frecuencia independiente que transmite desde el corazón en Ligero de Paraná. Ahí estamos, Adrián. Seguimos hasta las 9 haciendo Respira Bandoneón. Estamos en el Centro Cultural La Endija, Gualeguaychú 171. Un centro cultural que hoy tiene bastante actividad. Se está proyectando, continúa el ciclo de proyecciones de La Educación Prohibida, las entrevistas completas. Hoy le tocaba, es el turno, ahí ya te digo porque lo tenía por acá a la info. La entrevista completa a María Gabriela Albuja, de la Unidad Educativa Activa Libre e Intercultural Experimental Inca Samana Educadora a Valle, bueno, de Ecuador. Esa es una de las, lo que se está proyectando ahora, en un ratito nomás, desde las 20:30, con entrada libre y gratuita. Y cuando llegues, seguramente, te vas a encontrar que hay un montón de gente, porque está el cierre del seminario de fotografía, cómo lograr una buena foto, y aquí se están exponiendo el trabajo final de este taller fotográfico que realiza Mauricio Garín. Así que eso es lo que te vas a encontrar hoy en La Endija. Mañana hay más, mañana hay presentaciones de libros. A las 20 se va a estar presentando el libro La conciencia inspirada, del pensador argentino Hugo Novotny, aquí a las 20 en el Centro Cultural La Endija. Y también va a haber actividad con este espectáculo que está durante todo este mes, todos los viernes del mes, A los Cuatro Vientos, espectáculos de tela, de danza aérea, acrobacia aérea, ahí me tiraron el término justo. Va a haber una intervención plástica a cargo de Valentina Volcato, y también muestra fotográfica de Diego Páramo y Matías Oviedo. ¿Va a haber música en vivo también? No lo sabemos, pero seguramente sí. Está anunciado Camalota y John. Estuvo la semana, sigue todo el, va a estar también este viernes desde las 21:30. Más actividad en La Endija el sábado, La Peñita. Ya habíamos escuchado hace un ratito que los muchachos de Conversaciones Mayores, es ahora, anunciaban la presentación, entre otros, de esta peña folclórica de Yacicaú. También va a estar Diego Martínez, el cuerpo de baile Algarrobo y Espinillo del Instituto Edupro. Y también Nicolás Mayor y músicos invitados desde las 21:30 horas aquí en La Endija. Va a haber cantina, así que vénganse a cenar directamente a La Endija y a disfrutar de La Peñita. Y también continúa durante todos los sábados de este mes La Vajilla, de Patricia Suárez, esta obra de teatro que realiza el elenco rotativo de teatro de la UNER, con la dirección de Lito Seckman, aquí también en La Endija, mañana 21:30 horas. Completa toda la información de lo que va pasando aquí en el Centro Cultural La Endija. Vamos a la música, viene la orquesta típica Fernández Fierro del disco Mucha Mierda, el tema con el que cierra este disco, que es Buenos Aires Hora Cero, Las Luces del Estadio. Es una combinación del tema de Piazzolla con el tema que interpreta también Jaime Ross y que es de autoría también del propio Jaime Ross y de Raúl Castro, de La Falta y Resto. Ahí escuchamos entonces Las Luces del Estadio, Buenos Aires Hora Cero, la orquesta típica Fernández Fierro. Se prenden al mármol, eterno testigo. Discuten, se abrazan, recuerdan, sonríen. Es impresionarlos, son viejos amigos. Uno tiene en los ojos el humo del billar. Otro a las ilusiones se las llevó al remate. El tercero es el único que se dice normal. Justo el que ha vivido cuidando. Agoniza la noche, se anuncia el maldito. El mozo le baldea las patas al escabio. Y uno de los tres bate al ver que está aclarando. Aguanten, che, hey. Son solo las luces del estadio. bien, continuamos con Respira Bandoneón y les comentamos cómo sigue la agenda del ciclo de junio que está realizando el colectivo, el movimiento de músicos tangueros rosarinos. Este sábado va a estar en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentándose en concierto el dúo Bugatti Zavala y también las chicas de Presencia de Bacana. Y el lunes 17, la milonga Rosariga Citango en el Olimpo Bar, en calle Corrientes y Mendoza, con la presentación del cuarteto típico Tesa Jarupkin y Federico Bertero y de la Zurda Tango también serán de la partida en el Olimpo Bar en la continuidad de este ciclo de tango que se está realizando en la ciudad de Rosario. Hoy también en Rosario se presentaba el Quintegaceto en la Casa del Tango, es otra de las actuaciones que está por fuera de este ciclo, pero que también marcan el movimiento tanguero en la Cuna de la Bandera, como se hace conocer a la ciudad de Rosario. Presencia de Bacana es la continuidad musical aquí en Respira Bandoneón. Aires será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las 6. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina voy a estar. Yendo llega el día, no llores. Moriré en Buenos Aires y será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Flotará en mi silencio la mufa perfumada de aquel verso que nunca te pude decir. Andaré tantas cuadras y allá, en Plaza Francia, como sombra fugaz de un cansado ballet, repitiendo tu nombre por una calle blanca, se miran los recuerdos en puntitas de pie. Cosas de vivir, mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros y abrigo todo el alma, mi penúltimo whisky quedará sin beber, llegará tras los arbolitos, con bajada de persiana, carnaval carioca, cotillón de madrugada, vean los arbolitos, marcando territorio y cruzando la avenida. Están de oferta. ¿Qué cosa, maestro? Ñanfi, frufi, falifru. Comunicado tanguero, si se quiere, a raíz de lo que está sucediendo con la Orquesta Escuela de Emilio Balcarce. Dice que el tango de la ciudad de Buenos Aires vive un momento de enorme preocupación. Tras 14 años de labor pedagógica, la querida Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce puede desaparecer, ya que la Dirección General de Promoción Cultural de la ciudad, a cargo de Guillermo González Heredia, decidió quitarle su presupuesto. La Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce es un programa educativo que desde el año 2000 reúne a la nueva generación de músicos con los maestros más importantes del tango, posibilitando la transmisión del lenguaje musical del género en el marco de una orquesta típica. Un semillero por el cual han pasado más de 250 músicos de la Argentina y de otros 15 países. Una generación completa que aprendió a tocar el tango en esta orquesta escuela. Hoy, dice, sufrimos la administración más ineficiente y decidiosa que hayamos conocido. El director general de promoción cultural de la ciudad, Guillermo González Heredia, le quitó el presupuesto a la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce sin dar explicaciones e ignorando nuestros pedidos de reunión. En la fundamentación enviada a la UNESCO solicitando la declaración del tango como patrimonio intangible de la humanidad, se habla de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce como uno de los pilares de la gestión pública del tango de la ciudad. Paradójicamente, el desinterés de González Heredia y la desfinanciación del programa hacen que hoy no se pueda seguir adelante con esta trascendental tarea. Está circulando también algunos medios de apoyo, firmando algunas peticiones para que desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires den marcha atrás en esta decisión, teniendo en cuenta, como dicen también aquí, que el ministro de Cultura de la ciudad, Hernán Lombardi, tiene por el tango un genuino interés, así que le hacen el pedido a él directamente para que no se produzca la desaparición de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce. Un poco más de agenda, algunas actividades interesantes para este fin de semana en lo que respecta al tango. Hoy acá en Paraná va a haber tango en el Coleguilla, La Milonga, va a estar el dúo Jetta Sautier y el negro Permayú. Esto está dentro de lo que es el marco del Preimagen Joven Muestra Tercera. La tercera muestra de imagen joven, así es, se está haciendo un pre ahí en el Coleguilla. Ya están allí seguramente los muchachos haciendo muestra de editoriales, de recitales también de poesía y el concierto del tango que le decíamos de Jetta Sautier y el negro Permayú en el Coleguilla. El viernes, una nueva fecha como todos los segundos viernes del mes del ciclo de tangos contaminados. Van a estar el trío Estaño junto a Nathalie Di Vincenzo y también estarán Moradores Tango en el Malevaje Arte Club. Y el sábado Alfredo Piro va a estar presentándose junto a los hermanos Butaca en Che Flores, poco antes de entrar a grabar lo que va a ser su nuevo disco en los estudios Ion. Alfredo Piro presenta junto a su banda todos los temas que van a formar parte de su nuevo material y lo van a estar acompañando también en esta noche los hermanos Butaca, que están presentando también el disco No Alcanza Una Vida. La cita es en Che Flores el día sábado. Alfredo Piro, dijimos, también pasó alguna vez por aquí por Respira Bandoneón. Lo vamos a escuchar cantar ahora Sueño de Juventud. Sueño